o de alguien? ¿O tienes alguna afición? Esta es su zona. ¡Bienvenidos a Zona Fan! Bienvenidos a una nueva emisión de esto que es Zona Fan. Y pues, es martes, ahora sí, hay programa, ¡sí! Y pues esperamos que hayan pasado un fin de semana maravilloso. Aquellos que hayan salido, pues cuéntenos. Y los que no salimos, pues qué triste. Pues sí, qué triste. No, pero también esperamos que lo hayan pasado muy bien. Quienes hayan salido, pues presúmanos a dónde fueron, qué compraron, qué vieron, qué comieron, qué todo. Qué rico. O sea, antójenos. ¿Qué está pasando? O sea, de eso se trata, hacernos llorar a los que no salimos. No sentir mal con nuestra pobreza. Pues algo así, es como de, oh cielos. Híjole, tú no saliste, uy, qué pena. Qué pena, exactamente, es como de, ok, pues no saliste, ni modo, qué pena, qué lástima. Así es la vida. Efectivamente, es como de, ¿qué onda contigo? Pero bueno, es martes, nuestro programa. Hoy hay chart musical. Sí, también hay notas de espectáculos. Y pues en la Zona Fan del día de hoy, pues dijimos, pues, ¿por qué no hablamos de nosotras? O sea, no significa que sean fans de Bonnie o de Andrea, sino vamos a hablar de qué eres fan. ¿De qué somos fan nosotras? Evidentemente, pues es Zona Fan, está dedicado a todos los fans. Y nosotras tenemos que ser fans, pues, de algo para estar aquí. Efectivamente, entonces dijimos, pues, ¿por qué no? El detalle aquí es que somos fans de un montonal de cosas, entonces. Pues sí, es, como ya lo dijimos antes, se puede dividir en muchas cosas. De música, comida, personajes, programas de televisión. Incluso programas de radio, que no sea este probablemente. No sé, una persona. Un animal. Un animal. Yo era fan de mi perro. Era la onda. ¿Por qué? ¿Porque te echabas a dormir ya? No, porque comía las mismas cosas que yo y no le gustaban las mismas cosas que yo. A mí no me gusta la gelatina de Jerez y a ella tampoco. Y me encantan las demás gelatinas, menos la de uva. Y ella tampoco, y todas las demás se las comía, pero le dabas un pedazo de uva o de jerez, la probaba y la devolvía. En serio, así, no se la comía, le valía queso. Y podía comer incluso brócoli, no sé, plátano, sandía. Es más, un día hasta un chile seco que estaba mi mamá asando en el comal, se le cayó y se lo comió, pero la gelatina de jerez no. Ay, ¿tú también te comías los chiles que se le caían a tu mamá o qué? No, pero me comía la salsa que preparaba. Es como de, ¿qué onda? ¿A poco también te comías los chiles que se le caían a tu mamá? No, me comía la salsa que preparaba mi mamá con esos chiles. Pero no me comía la gelatina de jerez, por ejemplo. Bien raro. Así bien raro. Realmente yo estaba convencida de que si fuera perro, hubiera sido mi perro. Y si mi perro fuera humano, hubiera sido yo. Seríamos gemelas, pero en diferentes especies. No creo que haya pasado eso, pero bueno. ¿Nunca tuviste un soulmate? No. Qué triste es tu casa. Pues es que en realidad los animales se parecen a su dueño. Punto. O sea, no. Algunos, bueno, la mayoría. Muchos, bueno, en sí los animales adquieren las actitudes y comportamientos de su dueño. O por lo menos de la persona con la que más tienen relación. Y es como de, ¿qué onda? ¿No? O sea, si el dueño duerme todo el día, el perro va a dormir todo el día. O sea, si al dueño no le gusta bañarse, o no sé, se baña cada tanto, y cada que se baña hace berriche o algo así, pues al perro tampoco le va a gustar bañarse. Bueno, de por sí, hay perros a los que no les gusta bañarse, y es como de, ¿qué onda, no? Yo opino que es como dependiendo del ritual, ¿no? Porque si lo rascas, y es como masajearlo así, pero con agüita y todo, la verdad es que les encanta. Pero si es como de, órale, perro, y lo mojas todo, pues no. Si a mí llegas y me metes una cubetada de agua, yo también te mordería, la verdad. Como esta, ¿qué le pasa? Eso no salió bien primata, pero bueno. Paso salvaje. Sí, yo creo. Bueno, empezamos con lo que nos corresponde el día de hoy y empezamos con el chart musical de la semana. Y como siempre, yo les traigo el chart musical de la semana de descargas. Y en canciones, en tercer lugar, tenemos Shape of You de Ed Sheeran, que al parecer no lo van a sacar todavía de este conteo. Así es. En segundo lugar, tenemos Súbeme la radio de Enrique Iglesias con Zion y Lennox. Qué buena rola. Y por cierto, la graba, el video oficial de esa rola la grabaron en las calles de La Habana. Y en primer lugar, el, se podría decir, seminuevo, no sé, ganador, no sé. O sea, es que ya lleva varias semanas, entonces ya no es tan nuevo, nuevo, pero sí logró quitarle el trofeo a muchos y pues, bueno, al parecer pegó demasiado y se va a quedar muchas semanas. Y estoy hablando de Despacito de Luis Fonsi con Daddy Yankee. Ay, no me sorprende. Sí, qué raro, ¿verdad? Y bueno, por el lado de los álbumes, tenemos en tercer lugar Rompiendo Fronteras de Alejandro Fernández, que pues dijimos que era poperón, ¿no? Entonces, con el la distintiva voz de Alejandro Fernández, probablemente esté todo pegando. Sí, no, todo pega con Alejandro Fernández. En segundo lugar tenemos Primera Fila de Sin Bandera. Ay, qué buen disco. Claro que se rifaron estos chamacos Sin Bandera. Y qué buen, qué bien les fue en los premios que acaban de pasar. Bueno, no, premios en Viña del Mar. De verdad que qué bien les fue. Pues es un festival que también premia, entonces se podría decir, bueno, que en parte es premiación. Iba a decir premios Viña del Mar, pero no, es el festival de Viña del Mar. Y de verdad que qué bien les fue estos chamacos Sin Bandera, ¿eh? Tenían a todo el mundo atónito escuchándolos, y ya llegó un momento en el que hasta estaban de pie. Y mira que Sin Bandera no tiene precisamente rolas que te pongan a bailar. Pero si sí te ponen acá romántico. Ajá, y es como de manos arriba y la ola de un lado a otro y ajá, todo el rollo. Y entre el público que presenció el concierto de Sin Bandera, en primera fila estaba el mismísimo Maluma, que de verdad en algún momento hasta lágrimas le sacó. Oh, sí. Yo lo vi. Yo me lo imagino y es como de estaba blandito. Sí, yo creo. Y bueno, dejando un poquito atrás en su lugar a este dúo romántico, no romántico, no sé cómo expresarlo. ¿Qué, cómo ha hecho feliz a sus fans con su regreso como dueto? No. Es que actualmente, bueno, no sé, pero particularmente a mí, ellos me recuerdan mucho mi infancia. Sí, eran nuestros tiempos de primaria, secundaria. Ajá. Y bueno, dejándolos un poquito atrás en su segundo lugar, pues en primer lugar tenemos un soundtrack de una película que será muy esperado que ganara muchos premios Oscar y al final que se los quitan. El mejor se lo quitaron al final. Y estoy hablando del soundtrack de La La Land. La La Land. Sí, La La Land. No les quiero yo contar. Bueno, como ustedes ya saben, no es secreto para nadie. Dano, Saúl y yo, o sea, los cinéfilos, y yo estamos en el mismo salón de universidad. Y bueno, no te quiero contar cómo llegó Saúl el lunes. Estaba devastado, deshecho, destrozado. ¿Saúl? Sí, Saúl estaba destruido. Su lema siempre es muerto por dentro, pero de pie como un roble. Y esta vez el roble se le dobló. O sea, estaba... No podíamos con Saúl, de verdad. Estaba todo devastado. De por sí es medio nihilista, como pesimista en extremo. Uh-huh. Es como... Digo, no es que yo sea muy filósofa, ni muy psicóloga, ni nada, pero el término nihilista se da a la gente que es muy pesimista. Mucho. No me digas. Como todo eso, no, aquí el mundo viene valiendo tres pedazos de cacahuate y todos nos vamos a morir. Esos son los nihilistas, todos conocemos a alguno, o más de uno. Y Saúl es nihilista, pero de verdad estaba devastado. Así que ya lo escucharán el jueves con su quiniela. Probablemente derrotado, así no lo sí. Van a escuchar un... Va a ser como buzón de quejas de Saúl. Sí, de hecho, así lo voy a bautizar. En el grupo en el que estamos los cuatro de chat, sí estuvo quejándose toda la noche del domingo y era como de ya párale. ¿Cuánto dura esto? Pero bueno, ya lo escucharán el jueves. Sus palabras, ya de por sí estaba destruido porque desnominaron a Amy Adams, entonces fue como sí. Y que no llegamos a la alfombra roja. Bueno, ya lo platicaremos con ustedes. Pero, pues bueno, por mi parte yo les cuento que en el top 10 de la música latina y lo más escuchado tenemos varios movimientos después de mucho tiempo. Ya tenemos movimientos. Y en el número 10 se cuela la Tania Lafourcade con su nuevo tema, Si Tú Sabes Querer. ¿Ya tenía rato que no figuraba Natalia Lafourcade, no? Pues, fíjate que a lo mejor coincidió porque se acaba de lanzar un disco, un sencillo, no estoy segura. Igual los fans me pueden informar bien, me pueden decir sape por torpe y por no saber y por desinformada. Y pues sí, es esto. O manita arriba, porque tú muy bien. Y pues también coincidió que hace 2 días, o sí, 1 o 2 días atrás, fue su cumpleaños. Entonces, fue algo bastante extraño. Fue como un regalo de ella en su cumpleaños para sus fans o algo así. Ok, qué chévere, ¿no? Que en lugar de que te regalen, tú regalas. En el número 9, ya casi saliendo de este top 10 después de no sé cuántas semanas, ya va de salida Ricky Martin con Maluma y su tema Vente Pa' Acá. Ya avánzale. No los veía. Y bueno, en el número 8 tenemos a este trío de chicos cachanillas, denominado Rake, con su tema Que Ganó Olvidándote. En el número 7, Piso 21 y Maluma. Si ya empezamos con Maluma. Qué raro. Están pegando con todo con su tema Me Llamas. La verdad que el video y la mezcla de sonidos y de voces les quedó bastante bien. Incluso tienen como un acople muy padre los cuatro, ¿no? Piso 21 son tres chamacos y con el timbre de voz de Maluma y todo esto, la verdad es que suenan bastante padre. En el número 6, Zion y Lennox con J Balvin y su tema Otra Vez, se siguen defendiendo justamente a la mitad de nuestro conteo. Porque ya suben, ya bajan, van al 4, vuelven al 6, pero no salen, no sueltan. Incluso Ricky Martin y Maluma ya los pasaron y ya van de salida. Gracias, y Zion y Lennox inamovibles. Por cierto, este dueto boricua se acaba de presentar en justamente Cartagena, Colombia, en un festival de música muy esperado y muy aclamado, en donde pues la gente se dio cita, ¿saben? Es de estos festivales que juntan muchos intérpretes, pero digamos que uno de los principales atractivos de ese día era precisamente Zion y Lennox, que iban no a interpretar como estamos acostumbrados acá a los conciertos musicales. Salen, tocan 3-4 canciones, a lo mejor hasta 5 y gracias, bye, ¿no? Pues acá lo más esperado es que el final del evento era un concierto completo de Zion y Lennox. Mucha gente se quedó, pero sí algunos decidieron retirarse. Y la sorpresa de ese festival es que J Balvin salió. J Balvin no estaba, bueno, ni de chiste en la cartelera, y salió a interpretar este tema otra vez, precisamente en Cartagena, con Zion y Lennox. Así que bueno, el estadio completo se volvió loco. De por sí ya traían un super ambiente con estos dos boricos. Pues bueno, J Balvin cantando, no. Ha sido explosión. Pero mientras yo me quedo a la mitad de este conteo latino, vámonos a un corte y les sigo contando cuando regresemos a esto que es Zona Fan. En un bar de mi barrio que no quiero recordar, vi a mi novio besando a mi amiga. El dolor de saborear veneno tan letal, perder tiempo en dos seres que quería. Y con mis ojos logro ver un cuento de papel. Mi reina de días, yo te creí. La reina de nada, es lo que fui. Absurda, penitenta, así me sentí. Perdida en un cuento real, ¿cómo puede ser? Repetidamente te pedí más de una explicación. 3 y 19 minutos. Zona En la Universidad de La Salle Bajío generamos conocimiento para transformar nuestro entorno. Examen de admisión 25 de febrero. Adquiere tu ficha en delasalle.edu.mx. Universidad de La Salle Bajío, una comunidad que transforma. Y estamos de vuelta en esto que es Zona Fan. Y pues continuaba Andrea diciéndonos sobre su char musical de la semana y recordamos nuestra infancia, adolescencia con esa rola, ¿no? Sí, estábamos, era como de qué onda. Años sin oír a Chenoa. Bien, ahí anda. Digo que ya ni me acordaba cómo se llamaba. Pero bueno, en fin. Yo les estaba contando, ¿verdad? Sí, yo creo. ¿Qué? En el número 5 de nuestro conteo se encuentra Alejandro Fernández y Morat con la rola Sé que te duele. En el número 4, y ya descendiendo, están Shakira y Maluma con su tema Chantaje. ¿Algo de decir Maluma? No, una mentira, una mentira. Probablemente, no, no es cierto. Por otro lado, en el número 3 tenemos a estos chamacos muy, muy talentosos, muy, muy guapos y que a mí me encantan, que se llaman CNCO, con su tema Reggaeton Lento. Estos chicos, como ya les había contado en veces anteriores, estaban preparando su nuevo World Tour, que se llama Más Allá Tour, que de hecho inició el fin de semana pasado llevándolos a Bolivia, en donde fueron recibidos con los brazos abiertos. Las fans los esperaron en el aeropuerto, los esperaron afuera de todas las estaciones que iban a recorrer en su visita a medios, y la verdad es que lo más impresionante de ellos es que, a pesar de que están tan chamacos, porque sí, están chamacos la mayoría, sí, la mayoría, aclaro, es que ya nada más queda un menor de edad, que es Eric, el de Cuba, porque Joel, justamente hoy, el mexicano, está cumpliendo años. ¡Felices 18, Joel! Ya eres legal. Ya no, mi propia panela ya no se siente tan mal. Ya no se siente tan... Ya no se siente tan pegadora. Hasta el tacón. Ahorita le voy a enseñar a Wendy unos memes que no sé si me comprometo públicamente a subirlos o no, pero la van a hacer reír mucho. Se los enseño en el corte. Y pues bueno, estos chicos, la verdad es que se dijeron bastante contentos por el recibimiento del público, tanto boliviano como alrededor de todos los países que han visitado con su gira anterior, y esperan que este álbum, Primera Cita, que les dio 3 premios Juventud, o sea, iban con 3 nominaciones y se llevaron 3 premios. Incluso arrasaron con tema del año ante exponentes como Enrique Iglesias. Le ganaron el premio a Enrique Iglesias. ¿Qué hubo? Están pegando con todos estos chamacos, ¿eh? La verdad es que sí, y se pronunciaron muy felices por el apoyo que les han dado sus fans, o CNC owners, como se les dice, alrededor de todos los países que han visitado, porque siempre es sorpresa tras sorpresa si no los reciben con, ¿sabes? Como aditamentos típicos del país. En este caso, en Bolivia los recibieron con unos sombreritos típicos, muy bonitos, y también les dieron unas canastitas, se llevaron algunas frutas y unos dulces tradicionales de ahí, y ellos siempre se muestran muy centrados, muy, muy humildes, y sobre todo súper cercanos con sus fans, y a veces hasta demasiado cercanos. ¿Por qué te hablo de que las firmas de autógrafos que se tienen en los lugares, ellos de verdad se dejan apapachar, acariciar, pellizcar, morder y besuquear por sus fans? Sí, yo creo, no creo que les... Besuquear en la boca, o sea, literalmente aquello es una vacía de babas brutal. Y yo no quiero saber, y guácala, pero qué asco. Pero así pasa con los chamacos de CNCO. La verdad es que ellos no tienen ningún reparo, porque reconocen que su carrera está en el punto en el que está, y eso que apenas van iniciando, gracias a sus fans, así que ellas se merecen todo de ellos. Así que chicas, apúntenle. Apúntenle. Apúntenle lo que quieran. Por otro lado, el que está nuevamente incluido en este top 10 y con un nuevo tema es Nicky Jam, con su canción El Amante. En esta rola le da un giro a todo lo que nos ha, digamos, propuesto con su música y con sus letras, porque en este caso no es él el que se ve en un lío de amores. Más bien a él es al que meten en un lío de amores, porque él le dice a la mujer con la que está harto de ser su amante y que las cosas tienen que hablarse así. Porque el marido no la trata bien, porque pues ella sabe que lo quiere a él y que él lo quiere a ella, y pues para qué le hacemos, ¿no? Entonces, hay una parte de la canción, de hecho la venía escuchando hace rato que venía a la universidad, y le dice, o sea, esta canción la escribí para él, y quiero estar estarlo viendo cuando la escuche, y sepa que es por ti. O sea, que se, ¿sabes? Dijeron por ahí que se prenda el cerro de una vez. Si es tarde, que tenga que arder. Y pues bueno, en el número uno, inamovibles, brutales, gigantescos, y bailablemente insoportable, encontramos a Luis Fonsi y Daddy Yankee con su tema Despacito, que como ya lo pudieron escuchar en las descargas, en lo más solicitado y en el top 10 de lo más escuchado en América Latina, están en el número 1. ¿Nadie nos mueve? Por el momento. Por el momento. Hasta que llegue una nueva que diga, sí, sí, quítate que ahí te voy. Yo creo que por lo menos le restan unas 10 semanas más a estos señores estar gozando de la cima, ¿eh? Porque tanto Daddy Yankee como Fonsi están en un punto de su carrera impresionante. Y con esta mezcla y sobre todo el boom que ha sido alrededor del mundo esta canción, no los mueve nadie. Pues no, ni no los van a mover. Y no los van a mover, exactamente. Pues no, va a llegar una que sí le diga. Hasta que ahí te voy, pero hasta bueno. Que bueno ese arte de decir otra vez Fonsi Daddy Yankee, como pasó con Maluma. No, pero es que con Maluma era un asunto diferente. Era con como Maluma de, eran 6 de 10. Era como de clave. Maluma en el 7, Maluma en el 4, Maluma en el 3, 2, 1. Y es como de, no manches. Demasiado Maluma para mí. Así de, ya chavos, descánsale poquito. Mira qué considerada, ¿no? Como de, ¿qué onda contigo? La chamaco, uno no tiene que sacar sencillo tras sencillo. El top 10 es por eso, no para que sea top 10 de Maluma. Si quieres hacemos uno después, pero ahorita no. Ahorita no. Ahorita comparte con tus compañeros dentro de la industria musical. Ahorita relájate, diviértete, regrésate a Colombia un ratito, ¿no? Vacaciones, ¿no? Pues, no sé. Es como de, ¿sabes? Aquí estamos guasando con la vida de profesional Maluma. De Maluma. Y es como de, ¿qué no onda? Te creas, Maluma. Te lo deseamos las dos. Bueno. También. Ay, tienes los cookies bien bonitos. Y los presume por redes sociales. Y luego, ya sabes cómo son los perritos, ¿no? Sienten cerca su dueño, se le suben encima, le lamen la cara, lo abrazan, todo, todo, todo, y Maluma grabando. Sí, de, ay, no me dejen. Exactamente, yo selfie, bueno, mi perro. Ay, ay, mi perro, es divertidísimo. Nah. Ay, es muy divertido cuando tienes un perro y te estorba así. Es como, hazte para allá, pero él siempre quiere decir, yo primero. No, no es divertido, la verdad es que no. Ay, a mí sí me parece. Bueno, resulta con mi falta de paciencia. Es que pero, resulta que Andrea es mucho más paciente que yo. Bastante. Para con todo. Bastante. O sea, es como de... Pero Bonnie tiene un límite increíble de paciencia cuando se trata de animales. Sí, es como de... bueno, ya, dejemos esto, porque si no me voy a oír muy cruel. Pues vámonos a música y te regresamos a esto que es Zona Fan. Yeah. 3:32. En la Universidad de La Salle Bajío, generamos conocimiento para transformar nuestro entorno. Examen de admisión 25 de febrero. Adquiere tu ficha en delasalle.edu.mx. Universidad de La Salle Bajío, una comunidad que transforma. Estás escuchando en Play Radio. Zona. Y estamos de vuelta en esto que es Zona Fan. ¿Y qué nos ibas a decir, Andrea? Ah, pues bueno, les cuento que el mes de febrero, pues ya se termina. Hoy, sí, hoy precisamente hoy. Ajá. ¿Y qué mes creen que empieza? Marzo. O sea, cualquiera que tenga sentido común sabe que sigue. Y marzo. Es el mes más bonito del mundo. Claro. No, claro que sí. No. Que sí, para mí es el mes más bonito del mundo y no me contradigas. No, pero aparte de las fechas muy muy importantes que se dan en este marzo, también para nosotros aquí en Irapuato es el mes de fiesta porque inicia la Feria de las Fresas. Y bueno, pues ya develaron la cartelera completa de los artistas que estarán. Ya les habíamos dado la del Palenque, ahora está la del Teatro del Pueblo y pues hay altas y bajas, hay decepciones y reclamos. Aunque también hay algún público que está muy conforme. Pero bueno, esta feria se va a llevar a cabo en las instalaciones del Inforum del 17 de marzo al 2 de abril y va a contar con artistas de la talla de Maite Perroni, que estará abriendo el Teatro del Pueblo el 17 de marzo. Posteriormente, el 18, estará La Tracalosa de Monterrey con Edwin Luna. Y bueno, también tendremos a Los Freddys, Los Valedores de la Sierra. El 21 de marzo va a estarse presentando una orquesta de salsa cubana que radica en León hace ya algunos años y la verdad es que son buenísimos. Son increíbles y digo, no es porque sean paisanos ni nada, pero la verdad es que he tenido la oportunidad de escucharlos en varias ocasiones y se defienden bastante, bastante bien. Traen un ritmazo padrísimo, la música es impecable y de verdad vale mucho la pena. Si a ustedes les gusta bailar y disfrutar de los ritmos latinos, el 21 de marzo la Orquesta Real Habana se va a estar presentando en el Teatro del Pueblo de la Feria de las Fresas totalmente gratis. Por otro lado, tendremos también a Manita de Puerco, a Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, que van a estar el 23 de marzo. También tendremos Noche de DJ, la banda Pequeños Musical, Grupo Cañaveral, Viento y Sol. También habrá Noche de Mariachis, Grupo Brindis. El Tri es de lo más esperado el 1 de abril en el Teatro del Pueblo. Y para cerrar con broche de oro, la banda Los Recoditos, el 2 de abril. Entonces, pues bueno, ahí está la cartelera para que la disfruten y por supuesto apúntense a ver los artistas que más les parezcan. También, pues bueno, estará Pepe Aguilar, Julián Álvarez, Los Ángeles Azules, Paquita la del Barrio, María José. ¿Qué se me pasa? Ah, sí, Los Tucanes de Tijuana, Alfredo Oliva, Los Huracanes del Norte. Y creo que ya son todos en el palenque. O sea que, pues, hay para todo. Hay para todo. Y si tienes un poquito de billuyo para desembolsar, pues vete al palenque. Sí, porque están, no, se clavaron con los precios de verdad. ¿Qué canijos? ¿Por qué son así? ¡Oh! Pero bueno, como para compensar el precio, porque aparte la entrada está cara, déjenme informarles. $40. Así que no está cara. Si teatro del pueblo y juegos son gratis, no está caro. Pues en mi extenso recorrido por ferias, está caro. Bueno, si hablamos de la magnitud de la feria, hablando de tamaño, por supuesto. De la Feria de León, ajá, bueno, es una ganga. Digo, esa feria cuesta $11 la entrada y bueno, trae conciertos completos todos los días. Pero no, sino que he ido a ferias, bueno, hemos ido a ferias de lugares mucho más pequeños, con cartelera más espectacular, y hemos pagado $15. Entonces, como que aquí le juegan, pero en fin. Por esto, como para tratar de compensar un poquito el precio, va a haber transporte gratis que sale justamente de la zona centro enfrente de la presidencia y los lleva hasta la feria y los regresa al mismo punto. Creo que los camiones empiezan a salir a partir de las 12 del día. No te tengo el dato. Cuando la feria se abre a las 12, empiezan a salir a las 11. Y cuando se abre a la... ¿A qué otra hora? A las 11, ¿verdad? Bueno, estarán saliendo camiones, ya lo verán por ahí, por las diferentes redes sociales y publicaciones. Yo creo. Pero hay transporte gratis como para compensar que no se vayan hasta allá, porque la verdad, sí está canijo llegar. No está difícil llegar, pero sí el rumbo no está muy iluminado, que digamos. O sea, como para decir que vámonos caminando a la feria. Depende, si no vives de dónde vivas. O sea, si no vives por allá. O sea, si vives por Los Arcos, evidentemente, como que es una ganga. Pero si vives donde yo vivo, del otro lado de la ciudad. Nada. Qué bueno que tengo mejor amiga que tiene troca. No. Y que no me lleva. No. Exacto. Pero bueno. También, bueno, queremos aprovechar como un pequeño micro comercial para decirles que dentro de las, digamos, diferentes funciones y diferentes exposiciones que habrá en la parte de expositores, valga la redundancia, que también contiene la feria, podrán encontrar no solamente cultivos de fresa y comerciantes, artesanías y todo eso, sino que también este año se decidió darle un espacio a alguna asociación que hiciera un bien social, y en este caso fueron invitadas varias asociaciones que se dedican al rescate y la protección de animales en situación de calle y buscando hogar adopciones, que casualmente es el grupo al que pertenecemos, Bonello, pues estamos ahí como invitados. Entonces, si nos ven en la feria, nos saludan. Y acérquense al stand. Por supuesto, hay que adoptar, no comprar. Y así seguimos salvando vidas. Ahí podremos tener perritos en exhibición. No tendremos muchos, pues, porque se estresan con tanta gente y ustedes saben. Pero tendremos un catálogo en donde pueden ver todos nuestros adoptables disponibles. Y, por supuesto, sus dudas, sus preguntas, sus sugerencias y sus aportes van a ser muy bien recibidos. Así que, bueno, acérquense a saludar. Y ojalá alguno de ustedes pueda integrar a algún amigo peludito a sus familias. ¿No se van a arrepentir? No, de hecho no. Le das una segunda oportunidad a alguien que, pues, aparentemente, ya no tiene nada por qué ver en esa vida, pero bueno. Sí, aunque no lo crean, los perritos que se rescatan, muchos, aunque algunos no tienen todavía mucho en la calle, su estado anímico es brutal. O sea, es como de, lo ves y es de, oh, pero cómo pasa la gente y no lo ve y no lo nota y todo. Así es. Nos hemos encontrado casos dificilísimos, ¿no? De perritos que no tienen ni siquiera 3 meses de vida y han pasado por situaciones impensables. Que uno de verdad se sorprende y dices, ¿hasta dónde se ha perdido la humanidad del mismo ser humano? Pues bueno, yo tengo algo y la persona que se atreve a dañar a otras especies animales no se merece llamar ser humano. Sí. Estamos de acuerdo. Bueno, punto y aparte de lo de la feria y los animalitos y todo el rollo, pues les cuento que, pues, sí, el chisme de la semana son los Oscar y el epic fail que se vivió al final de la ceremonia. O sea, con permiso, Miss Universo, gracias. O sea, ese como que ya quedó atrás. Ya ese señor puede dormir tranquilo, ya hubo uno que la cajeteó todavía peor. Sí. Y sí, dije peor. Sí, con toda la intención. Y bueno, pues resulta que después del fallo del nombramiento de ganador para mejor película, que yo tengo entendido que es para mejor fotografía, pero bueno, al final es que no entiendo, o sea, en verdad yo no vi los premios porque en verdad esos premios me desesperan mucho. Personalmente sí, a vos no le gustan mucho los certámenes. Entonces, díganme ya, ¿quién ganó? Y vamos. Hay unos que dicen que era la categoría para mejor fotografía y otros que eran para mejor película. Bueno, sea la que sea la categoría, pues el fallo se vivió. Y y resulta que pues todavía la academia tuvo un día para planear su disculpa escrita y hasta el día de hoy por la mañana salió diciendo que pues lamentaba el inconveniente que vivieron los dos elencos de ambas películas, y también se disculpaba con el público por el error cometido y por los disgustos que pudo haber ocasionado. Probable infarto, sí, también hubo quien se quedó medio chueco de la cara, del coraje, etc. Sí, y de hecho también mencionaron que con esto buscan que no baje la aceptación, la credibilidad de la academia, porque pues en sí muchas personas tienen como sus teorías de por qué pasó esto, que no fue necesariamente un error humano, pero bueno. Estoy viendo también antes de llegar por acá que estaban ya señalando dedos, ¿no? Directamente, y que ya se había encontrado, digamos, un culpable. Que es lo que la gente busca en estos casos, ¿no? La persona a la cual señalar y acusar. Y no sé si afortunada o desafortunadamente, pero por parte de los organizadores de estos premios, lo que han dicho es que la persona que cometió el error era su único trabajo encargarse de que las boletas estuvieran bien. Así que, ¿qué está pasando? Pues quién sabe, la verdad no sé ni cómo se mueva todo el business de la academia y este tipo de entrega de premios. Pero sea lo que haya pasado, pues ya pasó. Dio y dará mucho de qué hablar hasta el próximo año. Entonces, ya no se puede hacer nada. Solamente la academia extendió su disculpa hacia el público y hacia el elenco de ambas películas. O sea que, pues por lo menos tuvieron la decencia de hacerlo. Por lo menos. Pero bueno, ya como les mencioné, los cinéfilos el jueves, específicamente Saúl, dará su... se descargarán aquí. Sí. Seremos su depositaria de quejas y sugerencias para la academia by Saúl. Post-Óscares. Bueno, vamos a titular nuestro programa del jueves, Devastación Post-Óscares. By Saúl. By Saúl. By Saúl. Por otro lado, otra cosa buena o mala, no sé cómo lo vean ustedes, que trae los Óscar, pues son las fiestas post-premiación. Ajá. Y bueno, pues muchas de ellas o algunas de ellas están dirigidas nada más para la diversión de los actores, de los que asistieron a los premios. El glamour y la farada. Ajá, pero algunos otros, como la fiesta que brinda Elton John, está destinado a recaudar fondos para las personas que menos tienen. Y precisamente, este año, su fiesta recaudó $7 millones. ¡Wow! Así es. Y todo dinero recaudado a través de subastas, donde pues sí se subastaron, válgame la redundancia. En las subastas se subastaron. Se subastaron. Sorpresa, sorpresa. Joyas, fotografías, pero todas ellas de un alto valor económico. Por supuesto. Y también en esta puja, también como participó Elton John. O sea, para que no digan de que ay, él nada más puso la fiesta y ya. No, o sea, Elton John también participa en la subasta, y hace su mejor oferta, ¿no? Aparte de una demostración de lo que de sobra sabemos que tiene la capacidad de hacer musicalmente hablando. Sí. Pero bueno, en esta parte importa mucho su ayuda, su lado altruista. Entonces, pues ya, un punto más para Elton John. Bueno, dejamos un poquito de lado esto de los Oscars, nos vamos a música y regresamos a esto que es Zona Fan. brillantala, yo soy yo. Minutos. Universidad de La Salle Bajío, generamos conocimiento para transformar nuestro entorno. Examen de admisión 25 de febrero. Adquiere tu ficha en delasalle.edu.mx. Universidad de La Salle Bajío, una comunidad que transforma. Zona. Y regresamos a esto que es Zona Fan. Y bueno, antes de entrar a la Zona Fan, quiero aprovechar para mandarles un saludo muy grande y un beso y un abrazo. ¡Mua! Mándales besos, Moni. No. Mua. Di mua. Bueno, no importa. Yo sí se los mando a nuestras compañeras del grupo de BHA, que ya dijimos que vamos a estar en la Feria de las Fresas. Y si nos ven, nos saludan. Pero nos están haciendo peticiones y ya tenemos por aquí más de dos. Y pide que dediquemos una Zona Fan a hablar de Tim Burton. Ok. Muy bien. Y otra dedicada a Enrique Taboada, director de cine de terror mexicano. Entonces, pues bueno, ya tenemos ahí otras dos Zonas Fans agendadas. Tenemos ahorita como unas seis o algo así. Muy bien, pero en el transcurso de... no pasa de los siguientes 15 días. para que se lleven a cabo, ¿no? Supongamos que por cada semana son dos, ya que es martes y jueves. Sí, pero este jueves no vamos a tener Zona Fan porque vamos a tener Descarga by Saúl. Sí, yo creo. Es como, sí, no, ¿qué onda? No podemos cortarlo. Él necesita sacar todo lo que tiene. Dentro de Philly. Sí, necesita devastarse ante el micrófono. Sí, yo creo que André ahorita está en representación de Saúl porque sí, sus ademanes son tan... Deberían de verlo. Estoy tan devastada que no puedo ni expresarme en palabras. Saúl tuvo el atrevimiento de decir en el previo, en su zona cinéfilos previo a los Oscars, que apostaran con su quiniela y no le atinó a ninguna. A ni una. O sea, no dijo La La Land, se lleva todo, gracias, con permiso. Y pues no le dieron nada a La La Land. ¿Qué está pasando, Academia? Pero en fin. Bueno, ya dejando de lado eso y de mandarle saludos a nuestras compañeritas de VHA que nos están escuchando, vámonos de lleno a entrar a esto que es La Zona Fan. Y como les habíamos mencionado, pues sí, vamos a hablar de nosotras, pero no de nosotras como locutoras ni como personas, sino como fans. Bueno, como fans es esto. ¿De qué eres fan? Depende, pregúntame de qué. Soy fan de muchas cosas. Ya dije, ¿pones de qué eres fan? Ya hemos hablado sobre los gustos musicales y pues si no ha quedado claro, pues yo soy fan del K-pop, así como Andrea es muy fan de los ritmos latinos, pero sobre todo de la banda. Está bien. Ajá. Está bien. Está en un 50-50. ¿50-50? Ajá. Bueno, pues no, a mí me gusta mucho el K-pop y de eso puedo escuchar mucho, mucho, mucho. Aunque también escucho música en español o en inglés, o sea, no soy tan malinchista. Lo soy, pero no tanto. Porque aunque no me lo crean, aquí como la ve K-popera y medio grinche ratos, pone también en algún momento llegó a ser muy fan del regional mexicano. Y ya. Y la verdad es que sigue conservando buenas amistades dentro de ese rumbo. ¿Quieres mandarle saludos a alguien? Ahorita. ¿A quién? Esas amistades yo nunca me enteré por qué. Los que preguntan por ti cuando no vas a los bailes. No los conozco. Charlie. Qué pena. Saludos, Charlie. Saludos, Poncho. Saludos, Joel. Saludos, Pupilo. Y a Tabo también. A mi Eustaquio. Qué onda con la Andrea. Pero, güey. Oye, ¿y dónde dejaste a tu hermana gemela? Y yo, no, pues no vino. ¿Le vale? Bueno, no vino. Y la que tiene que dar la explicación de que Bonnie no fue, pues soy yo. Pues no las ves, nomás dile, pues no quiso venir y ya. ¿Le valió queso? No vino. No funciona. Y ya. Pues no funciona. Sencillo, práctico y sencillo. No funciona. Hay más explicación. Flaco, saludos, Flaco. Bueno, y continuamos. ¿De qué soy fan también? Pues soy fan de la comida. Eso es cierto. Su época favorita del año es diciembre, pero no por las festividades y eso, porque es medio grinch. Pero le encanta la comida de diciembre. Y aparte, sí, su cumpleaños. Y siempre la llevo a comer por su cumpleaños. No siempre. Porque hay veces que no estoy aquí. Bueno, o sea, siempre la llevo a comer por su cumpleaños, pero no siempre es en su cumpleaños porque pues no está. Sí, de por qué. Pero algún día se lo repongo. Bueno, y aparte de que soy fan de la comida, dentro de toda la comida soy fan de la comida oriental. Oh, sí. No me digas. Una vez Andrea y yo hablando, pues ella dice que ella siempre quiere comer tacos. Y le dije, ah, sí, pues yo siempre quiero comer comida oriental como tú quieres comer tacos. Claro que yo comer tacos. Se me toca mucho la carne. ¿Qué? No importa la modalidad. Porque generalmente me encanta la carne, ¿sabes? No, yo solamente... Y los tacos, y las hamburguesas, y la pizza. Bueno, no importa. Bueno, yo la comida en general la amo. Sí hay cositas que no me gustan dentro de la comida. ¿Qué no comes? No como... La sandía no me gusta. No. Le da guacalita. Eso no. Nunca me ofrezcan sandía porque siempre la voy a rechazar. No lo hagan. O sea, creo que es la fruta en la que sí no podría comer jamás. Incluso, aunque hay otras frutas que no me gustan como la guayaba, específicamente por su olor y su fuerte sabor, pero acepto más comerte una guayaba que un... Sandía. Que sandía. ¿Prefieres cortarte la lengua? No, tampoco, nada más declino la invitación y ya. No, por favor. O sea, si comes sandía para salvar tu vida, ¿te la comes? No, me muero. ¿Ves? Yo me muero. ¿Ves? Y dices que yo soy exagerada. No, pues es que en verdad es como de sandía, no. No, por favor. Guacalita, no. También, pues, decía que pues también dentro de la comida, sí me gusta mucho la comida oriental y por eso espero algún día encontrar algún restaurante tailandés o algo así. Porque me llama mucho la atención. Si nunca he probado, ¿no? Recomiéndenselo, bueno. He probado comida china, tanto de esa que te venden en las plazas comerciales como en restaurantes chinos. He comido comida japonesa, no exclusivamente sushi. Y también he comido comida coreana. Me ha hecho comer anguila. Muy buena. Tú no has comido anguila. Tú me diste anguila. Ay, sabe bien bueno. Y luego yo me de... Y luego también wasabi y sabe feo. Pica, no coman wasabi, sabe feo y pica. Yo te dije que era mostaza picante, pero ahí vas y tú te la comiste toda. No es cierto, solo la probé y dije, guácala, pero qué asco. Y no me la comí. Se supone, bueno, todos aquellos que saben comer wasabi saben que por lo regular te lo dan con el sushi. Y una vez, pues André y yo fuimos a un restaurante japonés y pidió sushi y traía su porción de wasabi. Me pregunta qué es esto, wasabi, y me dice, ¿ya qué sabe? Ajá, se come, se pruébalo. Pues no, casi se mete una cuarta parte del pedacito de pasta que te dan y es como... Me arrepentí, no lo hagan. Sabe, pero si es poquito. Pica. No me dijo, y en lugar de decirme, no te lo comas, ya estaba doblado de la risa antes de que yo sufriera los efectos del wasabi. Se me congeló el cerebro. No lo hagan, de verdad, no lo hagan. Se te congeló por el wasabi. Sí, es que no, pica, es como... No, es como... Sobrecarga de menta, de verdad. Ay, no, por favor. Okay. No, por favor. Aparte, también soy fan de los animales y en específico de los hámsters. Me gustan los roedores pequeños y peluditos, que son peluditos y son bolitas y todo. Y ay, me acordé de Bolillo. Ay, pobre Bolillo, Victoria. Pobre Bolillo. Ay, y mi gordita. Ay, gordita, sí, es cierto. Ay, mi gordita. Bueno, tenía un cuello y una ratita blanca. Hamster, no, un rata. Ratita blanca, dije. Bueno, un hamster. Y se llamaban Algodón y Almendra. Ajá. No sé, sí, ya sé. Cuando ponen nombre a sus animales siempre tiene hambre. Dirán, sorpresa, sorpresa. Pues sí, no pone nombre de comida. No, pues Almendra se llamaba así porque pues así me la dieron con ese nombre. Se queda Almendra. Pero algodón porque parecía algodón. Es que era blanca y toda peludita y suavecita y ahí está tan bonita. Ajá. ¿Y de qué más soy fan? De los libros. De los libros, sí, los libros. Me gusta leer. Reconozco que hay veces en los que... Ándele, ándele. Nada, Victoria, nada con Bolillo. Lo extraña. Necesita un Bolillo en su vida. ¿Qué onda con Bolillo? Sobre los libros, descontado, sí me gusta leer, pero hay veces en las que digo, no, basta, porque he leído suficiente y me dedico a otro pasatiempo. Pero dentro de los ¿ver libros... dramas? Ajá. Pero dentro de los libros me gusta mucho el género New Adult, que pues sí es muy... No, no pienses así. Mande. El New Adult es un género bonito, un género que habla en su mayoría de romance, qué raro en mí. Exacto, no entiendo por qué pasa esto, pero... Bueno, y también me gustan mucho los libros que tienen que ver con un género policíaco, más o menos. Entonces, ajá. Muy interesante. Y también Andrea mencionaba que pues mi otro pasatiempo es ver dramas, y sí, dramas coreanos, sí, no me importa, y también japoneses y taiwaneses, y puedo ver los que sean. Yo creo que Bonnie ha visto tantas horas de dramas como Saúl de películas en toda su vida. Ay, se anda dando un entre. Yo creo que todavía no, porque, por ejemplo, Saúl dice que toda su vida desde que se acuerda. Yo apenas empecé en esto en el 2011 y precisamente empecé a ver dramas en el 2011. O sea, de hecho, mi primer acercamiento con el K-pop fueron los dramas, o sea que no hay más. Pues, en fin. Para Andrea, ¿de qué eres fan? Híjole, de un montón de cosas. Así, rápido. Qué barbaridad. Soy fan de la música, en especial de la que se puede bailar. Me encantan los ritmos latinos, como lo pueden notar. en el top 10 y todo eso. Me encanta la música que tiene la facilidad de moverte solos los pies y las manos. Y ¿sabes? Ponerte. Ah, sí. No la han visto aquí en cabina. Es como de, ¿qué onda? Que ni siquiera está parada y empieza. Y es como de, ¿qué onda? Bueno, dice que le agarro ritmo hasta el tono del celular. Pero en fin. Y creo que tiene razón. También me encanta. Bueno, dije los ritmos latinos, pero en general soy muy fan del género urbano como tal. El reggaetón, la bachata, la salsa, el vallenato de vez en cuando, la cumbia, bla, bla, bla. Yéndonos a los ritmos mexicanos, me encanta la banda. También de vez en cuando los norteños, ¿sabes? Hasta los corridos y el movimiento alterado me puede gustar. Pero en específico, me declaro completa y abiertamente fan de la banda El Recodo y de la banda Los Recoditos, a los cuales les mando un saludo muy grande. Hola. De verdad, un día me sacaron un sustote porque nos estaban escuchando varios de ellos y yo no tenía idea. Y me dijeron hasta dos días después, ay, que no sé qué, ¿por qué no hablas de este tema? Y yo, mande. Entonces, si nos están escuchando, morros, un saludo, los quiero mucho. Por otra parte, me declaro fan del baile. Ajá. Me gusta, no tanto como el baile muy estético, ¿saben? Me gusta el ballet, lo he visto. He visto varias puestas en escena, me gustan mucho. Pero realmente prefiero como el baile espontáneo, ¿sabes? Vengo de una cultura latina, entonces allá el encontrarte como aquí a lo mejor personas vendiendo algo en la zona centro, allá te encuentras personas haciendo música por las calles de La Habana y la gente va, ¿sabes? Las señoras con sus bolsas de mandado y escuchan una buena canción, dejan las bolsas, se ponen a bailar, terminan la canción y continúan su camino. Así. Agarran sus bolsitas y se van. Exactamente, y la verdad es algo que me parece padrísimo. Y pues bueno, como ya se los dijo, bueno, ya me ventaneo, siempre estoy bailando. Así que una disculpa. Pero es que no es ventaneada del momento, ha sido ventaneada desde que inició el programa y fue como de, ¿qué onda? Desde que te conozco, pero bueno, no importa. También me declaro fan del fútbol soccer y del fútbol americano. Son dos deportes que me encantan. Y vivirlos con pasión y seguirlos realmente es uno de mis pasatiempos. En momentos. Me encanta escuchar música. No soy tan fan de, por ejemplo, la música en inglés. Pero reconozco que me gusta algún clásico de el rock clásico. Ok. A mi mamá le gusta mucho Rod Stewart, por ejemplo. En algún momento, no sé, los Beatles, los Bee Gees, etc. Pero bueno, no soy tan de esto, pero sí puedo escucharlo y sé incluso reconocer algunas canciones. Por otra parte también, hablando de música, la trova cubana es otra de las vertientes que quizá no es muy común, pero a mí me fascina. Pablo Milanés, Amaury Rodríguez, Amaury Pérez, Nichi Hinojosa, Silvio Rodríguez, etc. Son personalidades que, aparte de que admiro mucho por su calidad humana y la manera de levantar la voz por su pueblo a través de la música, por sus voces y sus dotes artísticos. Me encanta el teatro. Bueno, bueno, también le gusta mucho el teatro. Sí, y vamos juntas a ver mucho teatro. Depende lo que hay aquí. Sí, y también depende de la solvencia económica que tengamos en el momento, porque en verdad el teatro es caro. Así que se agradece mucho cuando hay buenas puestas en escena y son de entrada libre. O de un precio bastante accesible. Sobre todo. Me gusta mucho ir al cine. A ver, buenas películas, pero también disfruto mucho la compañía de alguien yendo al cine. Entonces puede ser no una película como muy artística o muy estética, cinematográficamente hablando, pero puedo disfrutar mucho de una película palomera de comedia, ¿sabes? Y reírte y, no sé, es muy divertido. Me gusta ir con mis primos. Me declaro fan de leer, me gusta mucho leer. Y tengo géneros bien raros, porque me gusta el suspenso, me gusta el misterio. También me encantan los clásicos, como por ejemplo, tanto clásicos internacionales como clásicos latinos. He leído, por ejemplo, Shakespeare, Dostoyevsky, son Molière, son géneros muy muy clásicos. Bueno, escritores, autores muy muy clásicos que me gusta mucho leer, a pesar de que la literatura del el lenguaje que utilizan del romanticismo es bastante compleja, pero sí me gusta mucho. Y por ejemplo, García Márquez, García Lorca, son clásicos. No los he leído todos, pero me gustan. Y dentro de lo nacional, me encanta leer a Ríos. Me fascina Ríos. Si me van a regalar algo, que sean libros de Ríos, porfa. Tengo varios, pero no me canso de leer a Ríos. Me encanta lo que tiene sarcasmo y crítica, ¿sabes? Lo que te hace reír, pero al mismo tiempo te pica el orgullo. Este se está burlando de mí, tiene razón. Me encanta, así que me puedo pasar horas leyendo una buena novela de misterio o una buena crítica social. Me gusta mucho. Y pues bueno, me encanta sacar fotografías. Soy fan de sacar fotos. ¡No me digas! Chivito, ya volvamos. Si Dano pudiera besar a Lubezki, lo haría. Y a Dano, ¿por qué lo metes aquí? Porque me acordé que dijo eso. Porque es como su máximo, ¿sabes? Es como, no, sí, lo beso. Pero no beso de así de más romántico, sino como beso de admiración, ¿sabes? No sé si le besaría un ojo o la mano, yo no sé, pero bueno, no importa. Un ojo y Andrea se señala la frente. ¡Ah, no! La cara, yo qué sé. Me encantan los animales. Y me gusta la idea de poder hacer algo por ellos. Como ya lo habíamos contado, el hecho de estar en un grupo que te ayuda a... como devolverle el sentido humano al ser humano. Y a través de los animales creo que no hay mejor manera de encontrar la pureza, el amor y la incondicionalidad, ¿no? Y nosotros lo hemos encontrado ahí. Y también, bueno, pues me declaro muy fan de la gente que lucha por sus ideales. Que no importa lo que te digan, lo que piensen y lo que no te digan. Gente que habla mal y que piensa mal y que obra mal, siempre hay. Pero, bueno, a mí me encanta la gente que no se doblega tan fácil. Que no desiste tan fácil. Porque eso es como un impulso para mí cuando me rodeo de ese tipo de personas. Bueno, ya. Y me encantan las series, sobre todo las de temática bien raro, porque nunca se me dio la química orgánica y todas esas ondas. Pero me fascinan las series de antropología y de antropología forense y de criminología. Me encantan Mentes Criminales, Bones, CSI, Rosewood, se llama una serie nueva que es muy buena, véanla. Que también me gusta. ¡Ay! Había una buenísima de un asesino en serie que al mismo tiempo era el forense. Se llama Dexter. Es muy buena. En algún momento, en las primeras temporadas, me gustó Anatomía según Grey. Me gusta Código Negro. NCIS, CSI, etcétera. Pero mis favoritas sin duda siempre van a ser Bones y Mentes Criminales. Siempre. Mi corazón. Sí, son de las primeras series que me encantaron y me cautivaron. Y la verdad es que a través de sus ya 11 temporadas de Bones y 10 de Mentes Criminales, las he seguido sin parar. Y sí, como me ven de nena, también me declaro fan de la lucha libre. Me encanta. Es un deporte que nos heredaron familiarmente. El gusto por este deporte nos lo heredó mi abuela materna. Sí, mi abuela. No dije abuelo, abuela. Ella le encantaba y por ella fuimos a nuestras primeras funciones de lucha libre cuando éramos muy pequeños. Yo tenía 4 años. La primera vez que fui a una función de lucha libre y me encantó. Y ha sido un deporte que hasta la fecha sigo, si no tan religiosamente, sí muy de cerca. Me encanta apreciar, como se le dice, a la vieja escuela, ¿sabes? El llaveo, el contrallaveo, los vuelos y todo eso que le da como el sabor y el movimiento y la estética deportiva al mismo deporte. Todo lo que tienen que aprender, lo que tienen que saber, lo que solamente los maestros que aprendieron haciendo saben hacer. Me declaro no sé nada de lucha libre. Incompetente de la lucha libre. No, me pues a mí me encanta. Uy, no. Pues ven, por eso hablamos de fútbol americano. A veces. Sí, porque hay veces que los equipos son como... ¡Qué pena! Sí, a veces sí. Porque, bueno, como ya saben, Bonnie le va a los Santos de Nueva Orleans y yo le voy a los Acereros de Pittsburgh. Y pues bueno, sus Santos son una tragedia y mis Acereros son otra peor, entonces... ¡Ay, muere! No creo que la mía es la peor tragedia, pero bueno, es como... ¡Ya! O sea, somos fans de muchas cosas, así como cualquiera de ustedes que nos esté escuchando. Si ustedes también quieren externar de qué son fans, pues escríbanos a través de Facebook, nos encuentran como En Play Radio. A través de Twitter nos encuentran como @ En Play Radio. Con N. Sí. En Play. Nada más es N Play. N Play Radio. Ajá. por donde nos deberían escuchar es www.emplayradio.com.mx o si no, teléfonos en cabina 173-2415 y la alada se la sigo bebiendo. Es que se me olvida, ya cuando llego aquí es como de, no me acordé. Ay, mira qué interesante. Sí. Bueno, quisiéramos hablar más de lo que somos fans, pero si no, nos hace falta más tiempo. Por supuesto. Antes de acabar, ¿eres fan de algo poco común? ¿O de algo que digas, soy súper fan, pero no lo practico? No sé, no puedo pensar en nada en este momento. Ahí, por ejemplo, soy fan de los tutoriales de make-up o de... Como, ¿sabes? Hacer como tu propio spa en casa, que te dicen, no, que las mascarillas, que tratamientos, que este, que el otro. Me encanta verlos, me encanta intentarlos, pero jamás en la vida me verán ustedes andar así como super make-up de mucho tiempo. Es como esto, y vámonos. No sé, no me veo tan, no me veo, acaba de levantar, pum, y fuga. Pero sí, es raro, me encanta verlos, pero no soy como tan a practicarlos. Si lo ponemos algo así... Me gusta mucho cocinar, pero solamente cuando tengo ganas. Si me obligas... Y la repostería es buenísima. Si me obligas a cocinar es como de, ay no, qué flojera, no lo voy a hacer bien, no quiero hacerlo, no lo voy a hacer. Cuando nos hemos quedado varadas en casa de Bonet, le dice, Bonet, ¿me haces de comer? Ay no, pedimos pizza. En serio. Así, y es buenísima cocinando, pero me da una... No voy a ser buena esposa, por eso no me voy a casar. Evítense la pena de proponerle matrimonio, gracias. Qué pena. Pero bueno, ni modo. Cocino por aquí nada más. ¿Cocina? No. Solamente experimento yo sola. Es como de, se me antojó esto y le voy a echar esto. Y se me antojó esto y esto y esto. A ver, ¿qué sabes? Si no se quema, lo logré. No, son raras las veces que no me gustó el sabor al final. Muy bien. O sea, por lo regular primero pruebo lo que preparo. Si sabe bien, digo, sí, tómale. Y si no sabe bien, es como una especie de castigo de... Ahora me lo como. De ahora me lo como yo sola. Es como de... una disculpa. No toquen esto. Sí, algo así. Pero bueno, ya, si nos quieren platicar, pues platíquenos. Si no, pues, qué mala onda son, la verdad. Qué gachos. Y por supuesto, síganos recordando de qué temas quieren que hablemos. Ya tenemos varios agendados, como se los dije. Pero... Recuerden que cada una de sus peticiones va a ser escuchada y por supuesto puesta al aire por nosotros. Sí. Así que lo que quieran hacer puede ser una actividad, una canción, un personaje, un grupo, un deporte, lo que ustedes quieran. Se puede ser fan de lo que sea, no sé, timbres postales, tarjetas de Navidad, yo qué sé. Cada quien puede ser fan de lo que le dé la gana y para eso estamos nosotros aquí, para darles voz a ustedes. Y que la gente sepa, y quizá, ¿por qué no?, encuentren a alguien que sea fan de lo mismo, ¿no? Sí. Bueno, pues lo regular es sí, así es. Es como de, te encuentras a alguien que es fan de lo mismo que tú, y se vuelven amigos. Probablemente no amigos, que se ven todos los días, a lo mejor son amigos por Facebook, nada más, ¿no? Así, eso de ser fan te trae muchos amigos en muchos otros lugares, y te lleva a conocer incluso hasta países que ni imaginaste. ¿Qué onda? Pero bueno, ya veremos a Bonnie por Corea en uno de estos días. No lo creo. Bueno, en unos de estos años. Yo no, estoy segura no que creo. Sí. Yo sí. No money, no viaje. Alguien, dele dinero a Bonnie para que vaya a Corea. Por el momento se nos ha terminado el tiempo, pero espero que lo hayan disfrutado. Recuerden escucharnos el próximo jueves para escuchar como el llanto desmesurado de Saúl. No es su llanto, pero sí su queja continua, profunda, desde lo más recóndito de su ser. Porque va a despotricar en contra de la academia, de los premios, de las resoluciones, del que se equivocó y de que no le llevaron temprano a Amy Adams. Se nos estaba muriendo porque se estaba acabando la alfombra roja y Amy Adams no salía para nada. Y Saúl, en el grupo que tenemos de Zona Fan con los cinéfilos, bueno, estaba llenando de caritas de llanto que ya sentía yo inundada mi casa nada más de leerlo. Bueno, ya lo escucharemos el jueves. Por lo pronto, yo soy Ivonne Castro. Yo soy Andrea Castillo. Gracias a mi superproductora Ivonne en los controles. Nos vemos la próxima. Bye. Estás escuchando En Play Radio. 3:48 minutos. sábado a su fin. Consigue un nuevo acceso los martes y jueves en Zona Fan por nuestro radio.net.